La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De julio, es día viernes, inicia este fin de semana. El primero de julio, ya empieza a oler para mucha gente, ya huele a vacaciones. La palabra de Dios todo lo ilumina, nos acompaña donde quiera que estemos. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Sigamos meditando en la palabra. Hoy encontramos un texto vocacional, así le decimos técnicamente, después de los milagros de los días pasados. El Evangelio intercala esta escena. Llama a Mateo. Llama a Mateo para ser discípulo, para ser apóstol. Mateo, sí. Marcos y Lucas le llaman Leví, es el mismo. Mateo, al que se le atribuye uno de los cuatro evangelios, es Mateo. Vayamos al texto y vayamos a lo que hay detrás del texto. Es una vocación muy significativa. ¿Por qué? Porque Jesús no elige a los santos, no elige a los perfectos. Hoy elige a un publicano, un pecador público, porque era recaudador de impuestos que estaba al servicio de la potencia que ocupaba. Estaba al servicio de Roma. Y como todos los publicanos, su fama andaba por los suelos, entre el pueblo. Llama la atención, ¿eh? Jesús le da un voto de confianza. En ese momento Jesús no le pide confesiones públicas de conversión. Oye, es Mateo, esto tienes que dejar. No, simplemente sígueme. Mateo lo sigue inmediatamente, dice el texto sagrado, dejándolo todo. Y además le ofrece una comida a Jesús. Yo imagino, pues, con el dinerito que tenía, esa comida debió haber estado muy abundante y muy sabrosa. Pero también lo interesante es que invita a otros publicanos. Y esto escandaliza. Escandaliza a los que se consideraban buenos en aquel tiempo. Para Jesús no es una comida solamente. Es una oportunidad y es la ocasión para que pueda expresar su intención. ¿A qué has venido, Jesús? Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es lo que hay en el texto, es lo que refleja el texto. Vayamos a nuestra vida. ¿Qué nos dice? ¿Qué aprendemos? ¿En qué insiste hoy Jesús a nosotros? Bueno, Mateos del año 2021, Mateos del siglo XXI. XXI. ¿Qué nos dice? Que el perdón está ahí. La unión de perdón con el alivio nos conduce ¿a qué? A la unión. Insisto mucho en la palabra, a la inclusión. Sí, Jesús no dijo, oye, Mateo, tú no sirves para nada, tú no eres de los buenos, vete. No, lo incluye junto con y junto a los demás discípulos. Pensemos en el gesto de Jesús y en el gesto de Mateo. Mateo lo invita a comer. Y sabemos muy bien que la comida no es solamente para comer. Y que no es solamente para socializar. Sino que la comida es para ir más allá de la comida, más allá de la socialización. La comida va a ser, en este caso, como en otros, la oportunidad de Jesús para venir y decir y hacer el reino de Dios, que nos incluye. El reino de Dios no está hecho de pura gente buena. Nadie nació bueno. Hay que hacernos buenos. Como nadie nació malo. Hay que convertirnos a Jesús para que Él nos incluya, Él nos reintegre a la comunidad. Una manera, pues, nueva de ver a las personas, una mejor manera de percibirlas. Hoy nos movemos mucho por la percepción, pero sobre todo una manera nueva de tratarlas con dignidad, de tratarlas como hermanos. Fijémonos cómo Jesús siempre construye fraternidad. Siempre. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, ha vuelto a la casa, ha vuelto a la comunidad. Mateo estaba requete muerto, pecador público. Y ha vuelto a la vida, ha vuelto a la casa, ha vuelto a la mesa. Cristiano hoy está llamado a ser esta persona incluyente. Dispensen que uso este término. Pero es un lenguaje nuevo que nos invita a ser comunidad, haciéndonos hermanos. Es día viernes, digámosle hoy a nuestro Señor, al escuchar su palabra y al ver nuestro corazón, danos, Señor, entrañas de misericordia para acoger a la persona necesitada. Al solo, al marginado, al abatido. Buen día, fin de semana, para muchos tiempo de vacaciones, para otros también tiempos de preseminarios. Buen día.